¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Les saluda su amigo César Borrallo y también nuestro compañero Alex Díaz. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, gracias a Dios, César. ¿Cómo estás? ¿Todo por allá? Excelente. Bueno, al fin nos toca de nuevo otro podcast. Hubo un ratito ahí que no pudimos hacerlo desde los Panams, creo que teníamos uno, ¿verdad? Sí, teníamos ese pendiente, pero se atravesó el trabajo del ISL y todo eso, ¿no? Sí, no, y aparte nos falló por ahí el programa con Abraham, pero tenemos ese con Abraham pendiente, lo vamos a tener probablemente en menos de 2 semanas, pero bueno, tenemos el día de hoy a Marco Cruzat, él es cinta negra de Machado y de Machado. Street Sports, él es de Perú, entonces tiene por ahí una muy buena historia que contarnos y tenemos varios temas interesantes. Marco. Aló, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Bueno. Marco? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, pues mira, ya estamos al aire. Creo que ya conoces a Alex, sí lo viste por ahí en el ESL, ¿no? Sí, sí me acuerdo de él. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Sí, sí me acuerdo de ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, muy bien. Oh, llegando recién a la casa de entrenar. Tú sabes, pues todos los días hay que tratar de entrenar. Perfecto, Marco. Bueno, pues mira, para la gente que no te conoce, cuéntanos, bueno, vámonos desde el principio. Cuéntanos, tú eres de Perú, ¿correcto? Sí, nacido en Perú. Excelente. Dinos, ¿cómo es que llegaste a Estados Unidos y cómo fue que te metiste al Jiu-Jitsu? Ok, yo vine a Estados Unidos en el 2002 y vine pues como cualquier inmigrante para buscar una vida mejor, porque allá en Perú los problemas con la economía y tú sabes, pues con el gobierno se pusieron bien difíciles y me vine acá con mi mamá y con mi hermano. Pero ¿cómo me metí al Jiu-Jitsu? Tú sabes, pues creciendo allá en Lima, a mí me gustaba ver la UFC. Ahí fue cuando vi a Royce Gracie y me enamoré del Jiu-Jitsu. Y en esa época en Perú no había Jiu-Jitsu. Y te estoy hablando del 98, 99, 2000 y no había Jiu-Jitsu. Y yo hacía como tipo lucha libre en el parque con mis amigos, pero nada, nada de técnica. Y hasta que en el 2001, en Lima, abrieron una academia de Jiu-Jitsu japonés. Me acuerdo que se llama el Centro Cultural Dharma. Y ahí entrenaba con un tal Ricardo Niera y con Cristian Grimaldo. A lo mejor lo conocen. He Él, escuchado, sí, Cristian Grimaldo. Él tiene su academia en Lima. Ya, él es falla preta ya. Y entrené ahí unos cuantos meses, pero nada, nada serio. Y ya, pues sí, me gustaba el jiu-jitsu y siempre veía. Me acuerdo que yo veía los videos en Sherdog, ¿te acuerdas? Que salían los sí. videos de Royce Gracie, de Sakuraba y todo eso. Ajá. Pero nada, nada serio. Ya una vez estando en Estados Unidos, estoy trabajando en el del taco, en el drive-thru. Sí. Y digo, y pasa un muchacho con un sticker de Hicks and Gracie. Y le pregunté, ¿dónde entrenas? Y dijo, ah, yo entreno donde Hicks and Gracie, esto que el otro. Y en esa época yo vivía en Simi Valley. Y él me invitó a su casa. Y fue a su casa a entrenar. Y entrené con él en su garaje por casi 6 meses, 9 meses. Ahí entrenaba y de igual nada serio. Y después me mudé a Miami y ahí viví mi papá. Y en Miami entrené con los hermanos Avellán, con Marcos y con David Avellán. No sé si lo conocen. Pero desde el Kimura Trap. ¿Y con ellos entrenabas gi o no gi? Todo no gi, todo no gi. Ahí fue donde conocí a uno de mis mentores y mejores amigos del Jiu-Jitsu, a Enrico Coco. Y ya pues entrenamos, pero tampoco no muy serio porque tú sabes, pues siempre trabajando y tratando de sobrevivir acá en Estados Unidos. Y después de más o menos 6 meses que estuve entrenando con ellos, con Enrico, con Marcos y David Avellán, me regresé a Los Ángeles. Y seguí entrenando con la misma persona que entrenaba donde Rickson Gracie. Y entrené unos cuantos meses más y después tuve un accidente de bicicleta en la montaña. Y ese accidente hizo que no pueda entrenar por bastantes años. Y después, más o menos ya, mira, estamos en el 2003 y no entrené hasta el 2000, hasta el 2006 creo, 2007, cuando conocí a una gente en Simi Valley y entrenábamos en un garaje. Y con mi amigo Casey Kacom y otras personas más. Y en el 2008 me metí a la universidad, a Moore Park College. Y ahí hacía un poco de lucha. Y ahí fue donde conocí a Brian Peterson. Él es el entrenador de la academia de John McCarthy. Y entrené. Hasta ahí todo era no gi, todo era sumisión, no gi y un poco de lucha. Y ya pues entrenaba acá, competía de vez en cuando, pero no muy serio porque no tenía una academia todavía, pero ya conocía a bastante gente. Hasta que recién en el 2008 conocí a Kenny Bond. Él es un cinturón negro bajo Renato Magno. Y Renato Magno es el fundador de Street Sports. Y muchos no saben, pero Renato Magno y Jean-Jacques Machado son primos. Y cuando Jean-Jacques Machado recién empezó su academia acá en California, uno de los instructores principales era Renato Magno. Y ya cuando Renato Magno ya le dieron su cinta negra, él creó su afiliación, que se llama Street Sports, pero igual viene a ser de la misma familia de Jean-Jacques Machado. Entonces, desde el 2008 hasta prácticamente ahorita, yo he entrenado con Kenny Bond y con la familia de Jean-Jacques Machado. He entrenado con Jean-Jacques, he entrenado con todos los afiliados de Jean-Jacques, y ahorita estoy entrenando con Matt Baker en Bakersfield. Matt Baker es otro cinturón negro, pero de Jean-Jacques Machado. Entonces a mí me preguntan, ¿cuál es mi familia? Mi familia es Street Sports y también Jean-Jacques Machado. Y bueno, pues eso ha sido más o menos cómo empecé y cómo me he desarrollado con el Jiu-Jitsu. Largo recorrido, definitivamente, Marco. Te quería preguntar, bueno, yo también empecé no gi mucho tiempo. A la hora de hacer gi, al principio no me gustaba que me jalaran las mangas, se me hacía un poco estorboso, me sentía más lento. ¿Cómo fue ese cambio para ti a la hora de ir al kimono? El cambio fue muy, muy, muy duro. Y especialmente porque a mí me gustaba jugar mucho la media guardia y me gustaba mucho lo que era el no-gi. O sea, cuando vas a raspar, agarras el underhook y te levantas. O sea, un juego muy, muy básico, muy simple. Más o menos como el que utiliza Jean-Jacques Machado. No sé si se acuerdan cuando él compitió en el Abu Dhabi. Las técnicas que él utilizaba son técnicas que él las utiliza con kimono y sin kimono. ¿Y por qué crees que Jean-Jacques utilizaba esas técnicas? Porque a él le falta una mano. Entonces él no podía confiarse en los grips. Jean-Jacques era mi primer ídolo, pero después Marcelo. Después empecé a jugar un poco de Warrior X. Pero a mí se me hizo bien difícil la transición del no-gi al gi. Y es más, yo te digo, mi jiu-jitsu ha mejorado muchísimo en los últimos 5 años. Y son los últimos 5 años que he entrenado más con el kimono. Ahora ya puedo jugar guardia, puedo jugar guardaraña, puedo jugar de la arriba, puedo jugar a lazo y me siento muy cómodo utilizando el kimono. Pero sí, la transición fue muy, muy difícil. Muy difícil porque yo estaba acostumbrado ya a la sumisión, a la lucha, al no-gi. ¿A ti qué tal te pareció? A mí no me gustaba al principio, pero ya como a los 2 meses ya me empezó a gustar más a la hora de usar las solapas, etcétera, etcétera, y después me enamoré. Ya yo creo que entreno 90% con kimono y 10% no gi, a menos de que sea temporada de no gi, a lo mejor le subo a un 30% no gi, pero me sigo haciendo más con kimono. ¿Y tú, Alex? No, yo toda la vida entreno con kimono y nunca me lo quito. Es como quitarme la piel. No, de hecho nunca he entrenado no gi y solamente he ido a un torneo sin kimono, pero para ese torneo tampoco, nunca me quité el kimono para prepararme. Ya, yeah, ya. Yeah. Yo pienso que ahora que ya soy más maduro y tengo mejor conocimiento con el jiu-jitsu, yo pienso que los dos son muy similares. Y es más, mi mérito más grande que he tenido ha sido a medalla de plata como cinturón café en el Nogi Worlds. Y yo me acuerdo que en esa época nada más entrenaba con kimono. Es más, entrenaba 95% con kimono. Y unas semanas antes del campeonato me saqué el kimono y entrenaba con la gente. Pero yo pienso que se trata de conceptos, ¿me entiendes? Porque cuando uno está peleando con el kimono, uno depende del kimono, de la solapa, de los amarres, etc. Pero es lo mismo sin kimono, ¿entiendes? En vez de agarrar la solapa, controlas la cabeza. En vez de agarrar la manga, controlas la muñeca, ¿entiendes? O sea, las técnicas como que necesitan un poquito de ajuste, pero el concepto es lo mismo. Yo pienso que es lo mismo. ¿Tú qué crees, César? ¿Tú qué crees? Pues a mí se me hace que sí, el kimono te ayuda bastante a mejorar el no-gi, aunque mucha gente dice que no. Y la mayoría de la gente que dice que no son personas que no entrenan con kimono o lo han hecho muy poco. pero yo siento que sí ayuda, y lo ha dicho Marcelo, lo ha dicho André Galvao, yo siento que sí ayuda bastante. Se me hace que simplemente lo dijeron antes, no me acuerdo quién dijo esto, pero que el nogi era como jugar damas chinas y el kimono era como jugar ajedrez. Oh, definitivamente, sí, el kimono es muchísimo más complejo, mucho más complicado. Sí. Es más, cuando uno está haciendo no-gi, uno puede como que no tener muy buena técnica, pero si tiene buena condición, buen atleticismo, o sea, le va a ir bien, ¿entiendes? Sí. Le va a ir súper bien. En cambio, con el kimono, tú tienes que ser más técnico y tienes que ser más mañoso, porque tienes que saber utilizar los amarres, romper los amarres, etcétera. Pero mi punto era de que una vez que entiendas los dos, a mí se me hace igual. Personalmente, a mí se me hace igual. Pero déjame te digo algo. Yo siento que en el kimono tengo muchísimo más que aprender todavía. O sea, no digo que sin kimono ya aprendí todo. No, siempre se está mejorando. Pero yo siento que con el kimono ya soy cinturón negro, ya tengo bastantes años entrenando. Yo siento que con kimono me falta muchísimo, muchísimo más que aprender. Porque como tú dices, hay más cosas que hacer. Una pregunta, Marco. Hablando de... Me comentaste que al inicio estuviste haciendo jiu-jitsu japonés. Yo nunca he entrenado jiu-jitsu japonés. Creo que Alex tampoco. ¿Me equivoco, Alex? No, nunca, nunca. ¿Qué diferencias nos puedes decir del jiu-jitsu japonés al jiu-jitsu brasileño? ¿Qué fue lo que tú sentiste diferente? ¿Qué te gusta más de uno? ¿Qué te gusta menos? ¿O cómo lo sientes tú? Ok, mira, el estilo de jiu-jitsu japonés que yo estuve entrenando no era el convencional. Era un estilo de sumisión. Era prácticamente sumisión. Era sin kimono. Y era 100% sumisión. Y yo pienso, los conceptos eran muy similares. Pero recuerdo, yo lo hice por muy pocos meses. Creo que 6 o 9 meses en Lima. Yeah. Pero me acuerdo que ya estábamos haciendo palancas al tobillo, heel hooks y todo ese tipo de ataques a las piernas. O sea, ya en esa época, mira, eso hace más de 10 años. El ataque de piernas no era un tabú. Y yo me acuerdo, cuando empecé con el kimono, nadie atacaba las piernas. Cierto. ¿Me entiendes? Yo pienso que esa era una de las diferencias más grandes. En mi caso. ¿Verdad? Yo también empecé algo similar, porque con el que empecé era con Ken Shamrock de Lion's Den y era heel hooks desde el primer día. Y hasta eso nadie se lastimaba ni nada, pero no sé, no recuerdo si que llegué a cometer el error de atacar los pies siendo cinta blanca, pero sí me acuerdo que una vez sí me llamaron la atención, como de que, hey, tú todavía no, y ya agarré la onda. Sí, a mí no, a mí definitivamente, es más, cuando yo empecé con el kimono, yo ya sabía hacer ataques a las piernas. Pero cuando yo empecé con el kimono, todo lo que aprendí prácticamente lo perdí, porque no lo podía usar. Y me acostumbré a no usarlo. Y ahora recién, desde cinturón café, ahora que soy negro, estoy resumiendo lo que dejé hace casi 10 años. Porque la gente no, en los cinturones bajos, con el kimono, la gente no hace palancas a los pies. Marco, ya que mencionas esto, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu opinión acerca de la forma de enseñar en la mayoría de las academias los ataques a los pies? ¿Ves bien que se limite este tipo de jiu-jitsu a las cintas avanzadas? ¿O piensas que deberías de enseñarse desde el principio? Por ejemplo, vemos torneos como EBI en los que estuvo tu amigo Enrico Coco, en los cuales se va a luchar knee rip, heel hooks, a diferencia de la IBJJF, lo que estamos acostumbrados. Y en lo personal pienso que hace el jiu-jitsu sin kimono más extenso, más dinámico y hasta más interesante aprender. ¿Tú qué piensas? Mira, déjame te digo mi opinión. Yo pienso que se debería enseñar todo desde el cinturón blanco. ¿Y por qué te digo eso? Por lo siguiente. Mira, imagínate que un cinturón morado, o mejor dicho, un cinturón café, que no tenga experiencia con heel hooks y está acostumbrado a competir en los torneos de IBJJF. Que imagínate que esa persona compita en un torneo con las reglas tipo Abu Dhabi o tipo EBI. ¿qué le va a pasar? Es muy probable que lo sometan con un heel hook en menos de un minuto, porque no está acostumbrado. Entonces, yo pienso que es importante que aprendas desde el comienzo. Porque yo ahorita, mira, yo siento que si compito con bastantes de los que compitieron en el EBI, yo pienso que me puedo ir bien con las reglas de IBJJF. Pero como yo no tengo mucha experiencia con heel hooks y todo eso, siento que si compito con ellos, con ese tipo de reglas, podría ser más vulnerable. ¿Me entiendes? Sí. Entonces lo que yo he estado tratando de hacer es tratar de mejorar mis defensas y también mis ataques, pero no para atacar eso, sino para eliminarlo. O sea, una vez que me están atacando, yo puedo imponer mis técnicas. Para responderte tu pregunta de una manera más breve, definitivamente, desde el cinturón blanco deberían enseñarle todos, y no solamente para que aprendan la técnica, sino para evitar lesiones en el futuro. Porque, mira, imagínate que yo como cinturón negro me voy a una academia que están acostumbrados a hacer heel hooks. ¿Y qué pasa si yo tengo un ego bien grande y me voy a una academia a entrenar? Y un cinturón blanco me pone en un heel hook y no sé rendirme a tiempo. Me termino en el hospital y dejo de entrenar por 6 meses por falta de experiencia. ¿Me entiendes? Y de hecho, hablando de eso, yo recuerdo que en el podcast de Eddie Bravo dijo Gary Tonon que él empezó así, aprendiéndolo para Abu Dhabi nada más para defenderse, y después se fue dando cuenta de todos los detalles, que tanto que dijo que lo considera hasta otra arte marcial, y hemos visto cómo Gary se ha hecho buenísimo para las llaves de pie. Qué irónico que dices eso. En el EBI, hace un par de semanas, yo estuve conversando con Gary y estuve conversando con Eddie Cummins, y como tú me dices, César, es como si fuese prácticamente otra arte marcial. Eddie Cummins me enseñó un par de técnicas y conceptos y detalles que yo como cinturón negro nunca los había visto. ¿Puedes creerlo? Interesante, sí. Te lo juro, súper interesante. Y me hizo sentir como si no supiese absolutamente nada de ese tipo de ataques. Y hay mucha gente que se está interesando por esas nuevas técnicas. No nuevo arte marcial, sino como otra cara del jiu-jitsu que se está viendo estos días con torneos como el EBI. No es a lo que estamos acostumbrados normalmente en los mundiales, en los PANs. Todos estos muchachos de Ten Planet con un jiu-jitsu espectacular, que a mí en lo personal me interesa mucho verlos competir contra campeones de otros eventos. Y siento que la gente los está volteando a ver más y se está interesando más por este tipo de técnicas. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Pero al mismo tiempo, todos van a aprender. Y el jiu-jitsu va a progresar más. Un buen ejemplo fue, ¿cómo se llama el de Atos a César? Josh Hanger. ¿Tú lo viste en algún problema con heel hooks a él? Que yo me acuerde, en problemas duros se me hace que no. Exactamente. ¿Y por qué es eso? Porque él tiene un buen concepto y un buen entendimiento de cómo funciona, cómo defenderse. Y en ningún momento estuvo ahí. En toda su pelea utilizó un jiu-jitsu muy básico. ¿Pero por qué se ve básico? Es porque él tiene una muy, muy buena noción de los ataques que utilizaban las otras personas y hace que se veía básico. Como Cron Gracie. Mira, lo ves a Cron Gracie, que su jiu-jitsu es básico. No es que sea básico, sino que él está eliminando las entradas y los ataques de los otros oponentes. Es lo mismo con el berimbolo. ¿Se acuerdan cuando la gente estaba haciendo berimbolo hace 3 años, 4 años? Sí, que nadie lo podía parar. Ahora cada vez menos berimbolo, porque la gente ya está aprendiendo y se cancela, ¿me entiendes? Se cancela. Pero siempre van a estar ahí las técnicas. De vez en cuando vas a ver un berimbolo, de vez en cuando vas a ver técnicas que siempre van a prevalecer. Y en pocas palabras, el jiu-jitsu está evolucionando, y está evolucionando de una manera muy, muy, muy rápida, la verdad. Así es. Y hablando de Levi, ¿qué te pareció el nuevo evento, el lugar? A mí se me hizo que avanzó bastante comparándolo con la vez pasada. Ya lo están haciendo un espectáculo más grande, ¿no? Yo la verdad, mira, yo antes no era un gran fan de Eddie Bravo, para serte sincero. Pero en los últimos 3 años más o menos, he conocido a mucha gente que entrena con Eddie. y son muy buenas personas, o sea, tendrán su estilo y todo, pero ahora están aprendiendo todo el jiu-jitsu, no solamente se están limitando al estilo de ellos. Y yo pienso que si combinan todo, si uno tiene un buen entendimiento de todo, puede llegar lejos. Ahora, a lo que es el evento de Eddie Bravo, el último evento que tuvieron me sorprendió, la verdad me sorprendió, porque los primeros dos eventos, el nivel de competencia no era muy bueno, había uno que otro que sobresalían como Gary, pero los demás habían cinturones azules, habían cinturones morados, o sea, no, el nivel no era muy alto, pero este último evento me sorprendió, Enrico Coco estaba ahí, Josh Hanger estaba ahí, Eddie Cummings estaba ahí, Gary Karen de Gokor, él sorprendió, la verdad, sí, tuvo una muy buena pelea. Cuando fue con Jake, dijo que nadie lo iba a agarrar en heel hook, que nadie lo iba a hacer un footlock, y dicho y hecho, la verdad pensé que Gary lo iba a agarrar en la segunda, no fue así, al menos no por un footlock. No, y yo vi la pelea, yo estaba ahí parado y estaba viendo cómo se estaba defendiendo, y eso me hizo pensar, o sea, él ha estado en esa posición mil veces, porque tú lo notabas en su cara, estaba súper tranquilo, y Gary atacaba, y Karen salía, y ningún problema. Y es más, a mí me han dicho que él ni siquiera entrenó para Libby, y Gary lo finalizó en overtime. Imagínense que esa persona entrene y esté en mejor condición. Yo pienso que le puede ir mucho mejor. De hecho, yo me quedé con ganas de ver a Marcelo Mafra ahí, porque, bueno, él practica, o sea, él siempre compite en IBJJF. Nunca había hecho un torneo submission only. Estuve platicando con él en los Pan Ams y sí me quedé con ganas de verlo. Yo pensaba que le podía ir muy bien, pero ya ves que pasó esto y dicen que al final Ralek lo sacó de ahí, que supuestamente le dio un contrato, exclusividad y todo eso. No sabemos bien los detalles, pero pues al parecer ya hay una rivalidad ahí, ¿no? Sí, pues lamentablemente hay una rivalidad, pero bueno, yo pienso que todos están ganando acá, porque la rivalidad está creando controversia y la controversia está generando publicidad. Cierto, y mayores ingresos, o sea, dicen que supuestamente le ofrecieron $140,000 por todo el año a Gary, que no sé si creerlo al 100%. Yo tampoco. O sea, de competir solo no lo creo, pero no sé, tal vez él estaba sumando patrocinadores que tal vez no estén todavía o cosas así, pero no sé, a mí no lo termino de creer, $140,000. Para Gary todavía. Por algo no lo aceptó, pero pues bueno, solo ellos saben los detallitos, ¿no? Sí, pues. Y bueno, volviendo a lo de Marcelo Mafra. Marcelo fue campeón mundial el año pasado, no gi. Y es más, él había peleado contra Gary en el julio del año pasado, en Grappler's Quest. Y Marcelo le ganó por puntos. Y era con heel hooks y todo. Iba a ser un buen rematch si se encontraban en la final. Pero lamentablemente no sucedió. Lo peor del caso es que estaban diciendo en los foros que Ralek le había ofrecido estos contratos una noche antes del EBI como para saber a querer sabotear. Pues yo pienso que sí lo hizo a propósito, ajá. Sí, por un lado yo opino que, como tú dijiste, Marco, es bueno que haya competencia porque eso le da más valor a los atletas, y creo que eso es lo primero, que el atleta empiece a ganar más y que pueda vivir del jiu-jitsu. Pero por otro lado, pues tú sabes, son técnicas que a lo mejor no se pueden considerar muy derechas, que digamos. Pero bueno, ahorita lo más reciente fue de que también es la misma fecha de Copa Podio, mayo 9, y Copa Podio trajo un comeback, como dicen, de que su show va a ser gratuito, su Grand Prix, ¿verdad? Sí, sí, sí, va a ser bueno. Así es, yo soy fan de Copa Podio, lo único que odio de Copa Podio es el stream, el ya ves, Alex, que siempre andamos batallando. Siempre que lo compro digo, esa es la última vez, por ahí me tienes comprándolo de nuevo, espero que lo hayan mejorado ahora. Yo creo que entrando la inversión de los nuevos, creo que tienen ahora unos canales de televisión en Canadá y no, en Australia creo también. A ver, sí, si ya pueden mejorar. Han invertido un poco de dinero y pienso que... Y pienso que el stream va a ser mucho mejor. Y definitivamente el talento de Copa de Podio es el mejor. Tremendo. De hecho, sí. O sea, eso de la exclusividad no es nada nuevo. Porque yo recuerdo que hablé con Leandro Lo hace como 2 años. Y él me dijo, como año y medio, cuando fue el primer México Open. Y me dijo que él no podía competir en Metamoris porque él ya tenía su contrato con Copa Podio y no podía hacer ningún evento similar. Entonces, creo que Halleck les decía que lo único que pueden hacer es IBJJF y ADCC fuera de Metamoris, cosa que deja fuera a ABI, Grappler's Quest y cualquier otro show que pudiera haber nuevo, similar. Joe Rogan también hizo unos comentarios de que, ¿cómo estás diciendo que vas a pagar $140,000 cuando tienes dos eventos al año? Sí, es imposible. Sí, claro, pues eso es lo que a mí también me pareció. Imposible que sea $140,000 y salía que podía competir hasta 8 veces. Pero no iba a competir 8 veces porque no existen 8 Metamoris en un año. Bueno, a mí me dijo alguien muy cercano que es competidor, no sé si decir su nombre porque me lo dijo muy por debajo del agua. Así déjalo. Pero me dijo que si el plan es hacer un Metamoris cada mes, supuestamente. Estaría muy bien que hicieran un Metamoris cada mes, pero yo también creo que Raleigh hizo eso porque se sintió amenazado. Porque en realidad este último EVI estuvo súper intenso. De los mejores eventos que he visto de Jiu-Jitsu, he visto todos los Metamoris, todas las Copa Podio. Y este EVI está mucho por encima de todos esos eventos. Todos fueron pura acción, sin parar, solo sumisión, el formato del tiempo extra está espectacular. Todos le decían que estaba loco cuando les decía que quería hacer ese formato, pero para mí como espectador... Ha funcionado. No, sí, el Ibis pasado estuvo muy, muy bueno. Muy buen talento, muy buenas peleas. La verdad me quedé sorprendido. Cambiando un poquito de tema, pues entre los temas nuevos que hay ahorita, creo que tú eres referee también, ¿verdad, Marco? Sí, yo soy referee de Dream con Sean Magami y soy también referee de NABJJF con Joao Silva. ¿Esta última usa las mismas reglas que IBJJF o varía en algo? Varía en algo, no hay ventajas. Es cierto. No hay ventajas, es la única diferencia. Y un par de cositas más, por ejemplo, con lo de NABJJF, si haces un derribe, apenas tu oponente queda al suelo, son 2 puntos. O sea, no tienes que contar 3 segundos. Claro, evitándolas, si no hay ventajas, tiene que contar el esfuerzo, ¿no? Exactamente, pero yo pienso que la falta de ventajas hace las cosas un poco más simples al nivel bajo. Pero al nivel alto, como estábamos conversando con el güero, ahí te acuerdas, afuera del hotel. Sí. Y contigo, al nivel alto, los cafés y los negros, yo pienso que una ventaja al final de la pelea puede marcar la diferencia, ¿no crees? Sí, es complicado. Me imagino que simplemente las ventajas las cuentas mentalmente y ya de ahí te basas para dar una decisión, pero al dar una decisión como referee siempre va a haber más presión, ¿no? Oh, y siempre va a haber controversia como pasó en el Elite. Así es. Bueno, antes de saltarnos al tema del Elite, me gustaría saber tu opinión, Marco, tú como referee y como competidor también del IBJJF, ¿qué te parecen las nuevas reglas que acaban de sacar, los cambios? El de 50-50, me parece un buen cambio, porque más cuando peleó Gianni Grippo contra, ¿cómo se llama? Queixinho, sí. Antes de que empiece la pelea, yo dije exactamente cómo iba a acabar. Creo que acabó 8-6 o 6-4, algo así. Porque terminan en 50-50, terminan en 50-50 y uno se mantiene ahí. Se mantiene la posición ahí por unos cuantos minutos y después se para, 2 puntos. Después el otro se para, 2 puntos. Después, no, pues, o sea, no están peleando. O sea, están viendo el reloj y están haciendo una estrategia para que faltando 30 segundos, faltando 20 segundos, el último que se para, gana. ¿Qué pelea es eso? Para ya, mí fue la final más aburrida. Sí. Y mira, yo lo respeto mucho a Gianni. Y me gusta bastante su jiu-jitsu, pero ganar así por puntos de 50-50 sin buscar la sumisión no me parece muy entretenido, ¿entiendes? También fue muy similar la final del mundial de Millao contra Malfacini, igualito. Se paraba, sí. Uno, se regresaba el otro, se paraba el uno. Y sobre la medida de que los cintas blancas ya no pueden brincar a guardia, ¿qué te parece, Marco? Me parece perfecto. Son cinturones blancos. Si quieren hacer sus palancas voladoras y todo, ya que compiten en cinturón azul. Así de simple. ¿Sí o no? Cierto. A mí me ha tocado ver saber de dos personas muy cercanas que los han jodido horrible de la rodilla, de que han llegado a cirugías costosas, rehabilitación todavía no regresan, ya han pasado más de 8 meses y todavía no pueden regresar a entrenar completamente porque simplemente les brincó alguien que no sabía la técnica correcta para brincar y les cayó encima de la rodilla. O no necesariamente que la persona que está saltando no sepa la técnica correcta. El que la recibe, ¿no? El que le recibe, imagínate, mira, imagínate que un cinturón negro, perdón, un cinturón, una cinta blanca, le gusta el jiu-jitsu y está entrenando todos los días, 2 veces por día, por 6 meses, y se va al Panamericano a competir como cinturón blanco. Y va a pelear con una persona que tiene 3 hijos, trabaja 10 horas al día y entrena 3 veces por semana, ¿me entiendes? Uh-huh. Imagínate que le salte y el pobre padre de familia que no tiene experiencia... Se le rompa la rodilla, ¿me entiendes? Yo pienso que es una muy buena regla. Es una muy buena regla para los cintas blancas, porque el que es cinta blanca no se dedica al jiu-jitsu profesionalmente. Nada más está yendo al jiu-jitsu para pasar el día y para como una experiencia. Ya, si quieres competir más, ya pues que te den el siguiente cinturón, que te den el cinturón azul. Y ahí compite y ya pues haz tus palancas voladoras, saltas, lo que quieras. También una vez Rickson comentó que saltar a la guardia no es justo porque el que recibe el salto tiene que aguantar y tiene que bajarlo despacito, que si esas eran las reglas, que entonces fuera parte de las reglas azotar. O sea, sí, tú quieres saltar a mi guardia, pero yo te voy a azotar. Así dijo, eso no me la sabía. Es buena. Sí, yo opino lo mismo. A mí se me hace muy buena regla por esas dos partes. Lo único que me preocupa es que habrá academias que tal vez dejen de enseñarlo y que ese problema pueda seguir a cinta azul. Pero pues bueno, ya con la experiencia y todo, ya, o sea, obviamente va a relajarse todo ese problema. Sí, estoy de acuerdo contigo. También mucha gente dijo que era broma de April Fool, pero quién sabe. No, hombre, de broma andaban diciendo que Rickson iba a pelear con Buchecha y... Buchecha, sí. Sí, pues. Oye, Marco, una pregunta. Estábamos hablando ahorita que comentaste sobre la persona que trabaja 10 horas, etcétera. Tú eres ingeniero, ¿correcto? Sí, es más, mucha gente del medio de jiu-jitsu no sabe que yo trabajo todo el día como ingeniero civil. Yo, es más, desde el 2007 hasta el 2011 yo trabajaba a tiempo completo, estudiaba a tiempo completo y entrenaba cuando podía. Y yo me he graduado como ingeniero civil de la Universidad de Northridge en el 2011 y ya vengo trabajando como ingeniero profesional hace 4 años y sigo trabajando de 8 a 5. Trabajo de 8 a 5 y entreno en la noche. Dime. Te quería comentar porque ya había platicado con Manny Díaz, por ejemplo, él es el mismo caso. Él hasta hace poquito se dejó el trabajo para dedicarse 100% al jiu-jitsu. ¿Es algo que sueñas tú conocer o estás bien por el momento de esta manera? Pues a mí el trabajo me da bien, me gusta mucho, pero como yo te contaba a ti, mi pasión es el jiu-jitsu al 100%. Y a mí me gustaría ver... Mira, yo ya no tengo 20 años ya. Yo voy a cumplir 30 años ya. Y yo siento que todavía tengo bastantes años para competir. Y a mí me gustaría ver qué tal me va. Si bajo... Ahorita estoy peleando en medio pesado. Y más o menos peso como 200 libras. Pero a mí me gustaría competir en medio. Que es 181 libras con el kimono. Entonces tuviese que bajar unas 15, 20 libras. Y por eso, como te digo, a mí me gustaría entrenar unos 3, 4 meses tiempo completo y competir en un campeonato grande con los mejores del mundo, porque yo siento que ahorita trabajando todo el día me va más o menos, o sea, me pudiese ir mejor, pero quiero ver qué tan lejos puedo llegar si me dedico un poquito más al jiu-jitsu. Y quién sabe, a lo mejor el próximo año me voy a tomar un tiempo libre del trabajo y voy a entrenar más y voy a competir más para ver qué pasa. Ya tuviste tus resultados trabajando y todo eso, te anima, ¿no? Sí, claro que sí. Y no solamente eso, sino como tú dices, he competido y me he ido bien. Y con el trabajo también se me ha hecho difícil, pero han habido veces que yo he entrenado a las 6 de la mañana, al mediodía, en la hora de mi refrigerio y en las noches. Pero ya uno, eso cansa, pues. O sea, ese ritmo lo puedo mantener 2 meses, 2 meses y medio, pero cansa. Y no solamente eso, sino yo siempre paro lesionado. Que la rodilla, la espalda, la cadera, el codo, el cuello, todo, siempre me paro lesionando. Y es por la falta de entrenamiento. entrenamiento, porque yo pienso si pudiese entrenar un poco más, pudiese hacer más pesas, pudiese estirar, pudiese comer mejor, y eso es lo que previene las lesiones, ¿entiendes? Por ejemplo, dices que todavía no tienes 30, estarías compitiendo con los adultos en peso medio. Sí, siempre voy a competir con los adultos hasta los 35 años. Excelente, excelente, Marco. Cuéntanos un poquito, pues bueno, viniste al Elite Submission League a México. ¿Ya habías venido a México antes? No, nunca a Guadalajara. Yo ya conocía a Tijuana, pero no, nunca a otras ciudades de México. Primera vez que conocí a Guadalajara. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció la experiencia? Hasta ahorita he sido con la sonrisota de la gran experiencia que tuve. Muy buena la experiencia. Bueno, primeramente les quería contar que yo no iba a competir. ¿Te acuerdas, César, que te dije que yo estaba lesionado? Porque tengo una hernia, ¿cómo se dice? Inguinal, creo. Y un día antes de que me vaya a México, me fui a las salas de emergencias para que me den una inyección de cortisona. Y me dieron la inyección de cortisona y me sentí mucho mejor. Pero aún así, todavía no iba a competir. Entonces, mi meta para ir a México era para promover una marca que estoy promoviendo, que se llama Enoise. Ya les voy a dar la página web, se llama enoiseclothing.com. Y fui para promover y quería vender, quería introducir la marca al mercado mexicano. Y por suerte, una vez ya estando en México, conocí a bastante gente. Conocí gente del equipo Zapata, conocí a la gente de Tito Castro y ellos me animaron a competir. Ya pues, ¿cuándo fue que te dije, César, que iba a competir? ¿El viernes o el sábado? Creo que una noche antes. Sí. Estábamos ahí armando los brackets y en realidad, pues bueno, era Cristofe de Ferme y estaban los dos cinturones negros de Brasil, grandes, fuertes, que era Casio y creo que el otro se llama Alexandre Andrade, los dos brasileños, jóvenes y súper fuertes, ya ves que tuvieron una... Tirote que se... Sí, y mira, déjame te cuento cómo me fue. Mi primera pelea fue contra el muchacho Ferme. Y a mí me dijeron todos que tenga cuidado con su guardia. Y yo pues de testarudo dejé que jale la guardia. Y al comienzo me fue bien, le pasé la guardia rápido, pero después me empezó a jugar una guardia media rara con la solapa. O con el lapel. Y después cuando cerró la guardia, seguía con el lapel así bien apretado y me empezó a cortar la circulación al brazo izquierdo. Y por eso, sí, te lo juro, y no me podía zafar. Y después cerró la guardia y estuvo un poco en aprietos. O sea, en ningún momento sentí que me iba a finalizar ni nada, pero igualito me neutralizó y con ese control que tenía por atrás, con la solapa, me estaba cortando la circulación al brazo izquierdo. Pero me hubiese gustado... le pasé la guardia dos veces o tres veces, creo. Yo recuerdo dos, ajá. Al final le pasé la guardia de nuevo. Ya faltando dos segundos, creo. Pero no sé si me dieron los puntos. Pero me hubiese gustado finalizarlo. Pero me peleó bien. Muy buena guardia cerrada y muy buena defensa. Y muy buena experiencia con él. Pero ahora, ya, acabó mi pelea con De Ferme. Entonces me senté y empezó la otra semifinal de los dos brasileros, los dos cinta negra. Y se dieron una muy buena pelea. Y es más, yo estaba un poco nervioso y estaba un poco intimidado porque yo todavía no había competido como cinta negra porque me la acaban de dar recién en noviembre del año pasado. Y este fue mi primer campeonato como cinturón negro. Y me acuerdo que la gente, no sé si tú te acuerdas, hasta la gente decía que esa pelea debió ser un super fight, que esa pelea o debió ser la final. Y mucha gente decía que no, que al peruano le van a ganar. No sé si te acuerdas. Sí, al peruanito le van a ganar en la final. Y yo estaba ahí sentado y escuchaba lo que decían. Ya, pues ni modo. Entonces me empecé a preparar mentalmente. Dije, no, ¿sabes qué? Ya estoy acá, voy a dar al 100%. Y llamaste mi nombre, llamaste el nombre del otro competidor. Y bien enfocado yo, le jalé la guardia y yo estaba practicando bastante mi guardia X. Y no sé si vieron cómo le entré a la guardia X. Sí, muy bonito la barrida. Sí, pues estoy practicando bastante una entrada que ya... Después, si quieres, les paso un video. Cómo les terminé arriba, estuve atacando la espalda, pero se defendió muy bien. Después me empezó a atacar las piernas y fue una palanca a la rodilla. Defendí la palanca a la rodilla y terminé arriba y empecé a atacar el Kimura. pero defendió el Kimura y lo terminé con una palanca de brazo recta. Así se dice, ¿no? O sea, esa recta, ¿no? Sí, supongo que sí. Estás montado en media guardia arriba, ¿no? Está, la posición era media rara, porque él fue para la palanca de la rodilla y yo defendí la palanca de la rodilla. Entonces cuando yo me levanté, terminé en una posición tipo leg drag, yo estando arriba, y él lo tenía medio torcido. Entonces ahí fue cuando tuve la oportunidad de atacarle el brazo. Oh, sí, excelente. La verdad es de que la gente sí quedó impresionada. Yo también, más que nada porque, pues ya ves, cuando se dio la decisión de quién ganaba, hubo un argüende porque nadie quería aceptar la derrota. Verdad, sí, terminó en controversial, ¿verdad? Sí, entre los dos brasileños, y pues ya ves que estuvieron ahí alegando buen rato y todo, como si se les estuviera robando a cualquiera de los dos la final en sí, porque sí. Pues, ellos ya decían, ¿sabes qué? Esta es la final y yo y los demás son extra. Pero no contaban que ibas a llegar tú y que ibas a finalizarlos. Sí, no, es más, el otro competidor como que se puso a protestar y se quedó ahí tirado en el tatami y no se quería salir. Sí. De hecho, ya se había acabado tu final contra Andrade y todavía siguen reclamando. Sí, caray, creo que hay dos cosas. Creo que sí, definitivamente debe de haber más educación en cuestión de reglas, tanto para referees, tanto como coaches, tanto como para competidores, porque eso siempre va a crear controversia todo el tiempo. Por eso la sumisión es rey, porque ahí ya se acabó y no hay más. Sí, sí, Tito se me acercó y dijo: Marco, muchísimas gracias porque nos acabas de hacer un favor, así me dijo. Y no al comienzo no le entendí, pero qué había pasado, pero después cuando me explicaron todo el rollo que había pasado, ya más o menos ya entendí. Así es. ¿Y cómo viste en general el nivel de la competencia en cuestión de los competidores? ¿Cómo se te hizo? A mí se me hizo muy buen nivel. Definitivamente el Jiu-Jitsu en México es nuevo, prácticamente nuevo. Y la gente está muy emocionada, está con bastantes ganas de aprender. Y eso es lo más importante. O sea, el nivel está muy bueno. Los que ganaron de azul y de morado demostraron un muy, muy buen nivel. Y la verdad me quedé sorprendido. Pero lo más importante es que ya estamos viendo un nacimiento de talento en México. Y de acá a unos cuantos años más van a salir muy buenos competidores. Y vamos a ver competidores mexicanos compitiendo en California y en los eventos internacionales. Porque ya empezó, ya la onda Jiu-Jitsu en México ya empezó y la gente está entrenando por todos lados. Sí, a mí en lo personal la más peleada y donde creo yo que está el talento más duro y más concentrado es en la cinta azul. Los cinturones azules que pelearon por el cinturón, válgame la redundancia, creo que estaban muy buenos, todos muy, muy, muy sí, buenos. Sí, sí los vi. Había sí, muy sí, sí, buena competencia, de hecho Alex también le fue muy bien ahí. De hecho, las personas que estuvieron en el podio, ellos ya tienen logros en IBJJF, tanto campeonatos nacionales como en Five Grappling, y algunos podios muy importantes. Entonces creo que va por muy buen camino. ¿Tú cómo ves, Alex? Este ISL se me hizo por encima de todos los torneos, y fíjate que he ido a todos los más importantes de las grandes ciudades nacionales en México. En Monterrey está el King of the Mat y está el Legacy, y Guadalajara ISL, pero este ISL estuvo mucho mejor. Cada año se ve mucha diferencia de cómo va avanzando. Yo pensaba que el Neguasa pasado hubiera estado difícil, ese estuvo 10 veces más difícil. ¿Y por qué pasa eso? Porque vienen todas las academias. Aquí no es de que muchas veces nada más van a los torneos que organizan sus academias, pero no, ese estuvo excelente y pues hay que felicitar también a Fergio, que se llevó el cinturón de cintas azules. No recuerdo quién ganó el de cinta morada, creo que un muchacho de Bujutsu, ¿no? Sí, uno alto, creo que es de Kim. Un cinta morada de Kim, que fue a Bujutsu, creo. Se llama Luciano Martínez. Sí, ese muchacho también lo vi en el no-gi del año pasado. Excelente. Sí, bien talentoso el muchacho. Y bueno, y Fergie es muy bueno, ¿ah? Él entrena en Tijuana, ¿no? Entrena en Tijuana y se va en sus vacaciones a Atos a entrenar 100% allá. Sí. Y hace cross-training y creo, por lo que veo, es de que ya va a empezar a entrenar cada semana ahí en Atos cosa que es muy buena para él y pues es la facilidad de estar en frontera también. Sí, pues sí, no, muy talentoso el muchacho y la verdad muy dedicado. Yo pienso que cuando uno es apasionado con algo y se dedica, le va a ir bien. Sí. Muy bien. Y luego era el rematch contra Rana. Rana es muy bueno también, este muchacho de allá de Brasa de Sonora, muy fuerte, explosivo. Ya ves que ellos, los de Entran, planeaban cerrar el bracket y agarró con un Kimura bien duro a este Mike Villegas. Y ese era el rematch del año pasado, porque el año pasado Rana había sometido a Fer y esta vez le regresó el favor. ¿Fer lo finalizó? Esta Rana, vez, el año pasado Rana finalizó a Fer, creo que en la semifinal, no recuerdo bien. No, eran cuartos, creo. No, sí, triángulo. No estoy seguro qué era, pero lo agarró en un triángulo y Rana fue el que pasó y terminó ganando todo. Pero este Elite, esa fue la final de nuevo y esta vez se lo llevó Fer. No, pero esta última vez, ¿Fer lo finalizó o fue por puntos? Un bow and arrow como en un minuto y medio. Sí, creo que fueron como un minuto, minuto y medio, no estoy seguro, pero... Pero sí, muy buena lucha, un excelente talento. Y otra cosa que me impresionó mucho fue que ya hay muchas mujeres compitiendo, cosa que en México hace año y medio no se veías 4 o 5 muchachas. Ahora hubo un montón, había más de 20 en cintas blancas bajo 63 kilos. Eso también me gustó y me sorprendió bastante. El nivel que enseñaron las mujeres del Grand Prix, muy, muy bueno. Me quedé sorprendido con todas las mujeres. Sí, en el Grand Prix de Azules me gustó bastante y creo que la favorita era... Craso. Que ganó. No, la favorita siempre fue Erika Ontiveros, porque ella es jiu-jitsera 100%, entrena ya ahorita con Cobriña al 100% y se acaba de llevar el Panamericano. Es la primera mujer mexicana que se lleva algo, un campeonato de ese calibre. Y pues bueno, Alexa es una guerrera, ella ya sabemos que Alexa Grasso va para UFC, pero ella es híbrida, ella entrena striking y todo, y se vio muy bien Alexa también. Sí, definitivamente, las mujeres se vieron muy, muy, muy bien. Así es, hermano. Y cuéntanos, ¿cómo están las cosas ahorita? Yo tengo varios conocidos de Perú, varios que entrenan en Estados Unidos, como los hermanos Córdoba, que son muy buenos. Oh, Andy y... ¿cómo se llama el otro? No recuerdo, no lo tengo ahorita, se me olvida. Pero sí, es Andy Córdoba y su hermano, que son muy buenos. Hay muy buenos peruanos también. ¿Cómo va el crecimiento en allá? Por ejemplo, en México sé que hay aproximadamente 30 cintas negras mexicanos. ¿Cómo está la cosa por ahí? Allá en Perú, Marco. Pues la verdad no estoy muy informado porque yo vivo acá en Los Ángeles y no voy a Perú hace como 2 años. Pero déjame te digo, hace 2 años que fui, noté que el jiu-jitsu mejoraba bastante. Y hay bastante talento, hay cinturones azules, cinturones morados, hay unos cuantos cafés. Y de cinturones negros, el único que compite es Gustavo Carpio. Pero sí. Gustavo Carpio es como yo prácticamente, él no vive en Perú, él vive... Él vive acá en California y tiene su academia y compite bastante, es muy, muy activo. Y es el único cinturón negro peruano que compite. Y lamentablemente hay talento en Perú, pero la gente no es muy dedicada. Y hay bastante, por lo que yo he visto y por lo que me han contado, hay bastante envidia entre las academias. En vez de ser unidos, en vez de que todos crezcan así como un equipo, como un país, se envidian entre ellos y no crecen. ¿Entiendes? Creo que es muy común en... Más que nada entre los latinoamericanos, ¿no? O sea, pienso que hay rivalidad sana, rivalidad no muy sana. Sana es de que, bueno, tú apoyas a tu equipo, tú quieres hacer los puntos por tu equipo y quieres vencer a los del otro equipo en el tatami, que es súper válido y es necesario, o sea, que para que siga esa competencia. Pero ya cuando es cuestión de que el maestro le diga tú no compitas allá o no hagas esto, no vayas a tal seminario. Y eso pasa mucho aquí también. Y en México pasa bastante también. Bastante, pero bastante. He sabido de casos que vienen campeones mundiales a tal lugar y nada más porque no lo está organizando su academia no van. Y lo que yo siempre, a los comentarios que yo siempre le hago a la gente que yo conozco es de que si viene, no sé, Cayo Terra, Buchecha, Los Méndez, quien sea que venga, tú aprovecha y ve, o sea, no vives en California, no vives en Brasil donde hay, donde tienes más alcance a esos tipos de técnicas, a estar compitiendo cada 2 semanas, cada semana, casi creo, tienes que aprovechar aquí viviendo en México todos los torneos, todos los seminarios que puedas y apoyar la escena. Sí, eso no ayuda a crecer al Jiu-Jitsu. Pero si se dan cuenta, acá en Estados Unidos eso está pasando menos. Sí, es cierto, es cierto. La gente ya está haciendo más cross-training con otras academias. Uh-huh. De hecho, ahorita estaba viendo una foto de los hermanos Martínez, Boogeyman y Gio, ahorita andaban... Con Marcelo, sí. Sí, qué buena foto, sí la vi. Sí, veo que en Estados Unidos es muy abierto eso, y creo que en Sudamérica todavía estamos con la vieja ola, la vieja idea de que no, si tú vas a un open mat, que eres creonte y bla, bla, bla. Sí, y se envidia la gente. Pero mira, déjame te digo algo, César. ¿Te acuerdas que estábamos conversando en el hotel para hacer un evento en Perú? Uh-huh. Yo pienso que sería buena idea hacer un evento en Perú para promover tu torneo, para promover el Jiu-Jitsu en Perú y también para conseguir talentos. Eso sería bueno. Y otra cosa que me gustaría hacer por medio de la comunidad latina es tratar de incentivar a los atletas a lo que es nivel latino, lo que son los países a México, Perú, Colombia, Ecuador, a Chile, Panamá, Costa Rica, para poder traerlos acá. Sí. Para poder traerlos acá para que compitan. Porque eso no solamente va a promover el Jiu-Jitsu en sus países, sino va a hacer que el talento y el nivel crezca rápido. ¿No sí. crees? Sí, no, y hay mucho talento, mucho. Yo he conocido gente muy talentosa de Costa Rica, Ecuador. Hay gente que es muy buena, solamente que le... O sea, de los demás países, pero les falta ese apoyo y el que no creen todavía en esto. O sea, muchos de nosotros, nuestros amigos o familiares o lo que sea, lo ven como que esto es solamente un juego y ya déjate cosas, ya madura, ponte a trabajar, etcétera. Y eso muchas veces algunas personas caen ante eso y ahí es cuando se van los sueños para la basura. Sí, exactamente, porque mira... Mira, un buen ejemplo es a este muchacho Fer, el mexicano que vive en Tijuana. Él se le nota que es muy dedicado y se le nota que entrena bastante. Y para llegar a la cima uno tiene que dedicarse bastante y tiene que creer en sí mismo. Porque si lo hace a medias, no va a llegar a ningún lado. Es cierto, es cierto. Uh-huh. Además, en mi caso, a veces yo me pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado si no hubiese estudiado? No sé, a lo mejor hubiese terminado... haciendo peleador de MMA, quién sabe, pero yo no me arrepiento de nada y yo estoy muy contento con mi carrera de ingeniero y también estoy contento que sigo entrenando y nunca voy a dejar de entrenar. Sí, claro, yo lo que pienso es de que una carrera es importante y la hagas mientras tanto te guste y te apasione. Si la vas a hacer porque tu mamá te dijo, pero a ti no te gusta, puede ser que te arrepientas, pero si exactamente. Pero si es algo que a ti te apasiona, hazla. Siempre es mejor tenerlo que no tenerlo. Exactamente, exactamente. Y bueno, yo tengo la suerte que a mí me gusta bastante mi carrera de ingeniería y me gusta bastante el jiu-jitsu. No tengo problema haciendo los dos. El único problema es que me queda corto el día. Sí. De hecho, la otra vez estábamos platicando de eso, César y yo, que no sé en Perú o en el resto de Latinoamérica, pero en México se da mucho que los muchachos entran a la facultad porque los papás les dicen que tienen que hacer la carrera, o sea, más a la fuerza, casi que ellos escogen la carrera y no les gustan, están perdiendo el tiempo. Y en cambio, no solo con el jiu-jitsu, pero si al muchacho le gusta cocinar, si le gusta la música, si le gusta el deporte, yo siento que se deben de ir más por lo que les gusta hacer. Si como quiera estudiar una carrera no te va a asegurar el dinero que piensas que vas a ganar, pues mejor haz lo que te gusta y dedícate a eso. ¿Cierto? Sí. Así es. A mí cuando... Yo tengo 33. A mí cuando a veces me preguntan que tienen esas dudas que yo tenía y me dicen, oye, no sé qué hacer aquí, no sé qué hacer allá, yo siempre les comento, ¿sabes qué? Solamente... pregúntate a ti mismo, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué te gustaría hacer desde que te levantas hasta que te vas a dormir si el dinero no existiera? Si el dinero no fuera ningún problema, ¿qué te gustaría hacer? Esa respuesta, eso es lo que debes de hacer. Y si todavía no tienes una respuesta, no te desesperes, va a salir. Solamente sé proactivo, haz las cosas bien, sé responsable y va a salir muy pronto. Muy cierto. Es más, yo le contaba a César hace unos cuantos días que el jiu-jitsu a uno le puede ayudar para muchas cosas. A mí el jiu-jitsu me ha dado la, la confianza en sí mismo, me ha dado la seguridad para que yo pueda conseguir lo que yo quiera, ¿entiendes? Imagínate que de niño me hubiese gustado la cocina, hubiese sido cocinero, ¿me entiendes? Pero siempre ahí dándole al jiu-jitsu. En mi caso, mira, yo cuando empecé jiu-jitsu, yo estaba joven todavía, y yo más o menos yo ya sabía que quería ser ingeniero, pero no sabía cómo llegar ahí, ¿me entiendes? Porque la universidad costaba caro, y tú sabes, pues, los inmigrantes se la tienen más difíciles acá. Entonces, a mí el jiu-jitsu me ha dado la confianza y ha hecho que yo me tenga fe en mí mismo para poder lograr lo que yo quiera. Y en ese caso, mi meta era ir a la universidad, graduarme y ser ingeniero. Y ahora trabajo como ingeniero y sigo entrenando jiu-jitsu. Ahora, ¿cómo puede ayudar el jiu-jitsu a la gente en su vida? Lo vuelvo a repetir, o sea, uno si vive inseguro, si vive nervioso, si vive así estresado, no va a poder desarrollarse, sea lo que sea. Si quiere tener un restaurante o si quiere ser un buen padre de familia, lo que sea. Uno para que salga adelante, para que sobresalga y para que sea exitoso, uno tiene que creer en sí mismo, uno tiene que confiar en sí mismo y a mí el jiu-jitsu me ha dado eso a mí. ¿Entiendes? Me ha llevado a que yo crea en mí. ¿Cómo la ves, César? Es cierto, a mí me pasó también, ¿qué será? Como a los 19, más o menos, 18, 19, había acabado la prepa y ya era como de que, pues bueno, ya tienes que meterte. Yo no sabía qué carrera hacer en la universidad, lo que sea, solamente sabía que tenía que hacerlo y corrí el riesgo de que si no lo hacía me dejaban de apoyar de muchas maneras, económicamente también. Entonces, pues me metí a una carrera, muchas veces dices, como tú dices, no sabes a dónde y solamente vas por un lado, vas por otro, dices, bueno, aquí sé que hay futuro, o es una carrera nueva, o lo que sea. Entonces vas por ahí. Por yo, total, todos mis 20s me la pasé, pues, tratando de conquistar el mundo. O sea, ver que, o sea, hacer dinero. Ganar plata, pues. Ganar plata, porque yo creía que ya teniendo esa plata ya podía hacer lo que a mí me gustaba, porque ya tenía esa plata para poderlo hacer. Siendo que estaba equivocado, muchas veces lo que tenemos que hacer es ser nosotros como personas. Y la plata se va a ir dando conforme vayas dando a la comunidad con lo que tú estés haciendo. Es cierto, el dinero cae solo. Exactamente, pero va a ser difícil y hay que tener muchísima paciencia. Y la verdad, sí lo logré en mis 20s. Me fue bien económicamente, me fue mal también. Gané, perdí. Logré muchos de mis sueños que yo los veía como sueños. O sea, desde cosas materiales, que a lo mejor quería tener un BMW convertible y lo tuve y todo. Pero eso era una satisfacción que me duró solo un ratito. Ya no me llenaba, no era algo que me alegrara, no era algo que... siempre hay un fuego que hay ahí. Entonces muchas veces entramos en esa carrera y a veces no nos podemos salir porque tenemos miedo a perderlo todo. Entonces por eso fue que en su momento decidí, dije, ¿sabes qué? Esto no me llena, voy a hacer lo que de verdad me apasiona y no me arrepiento. Qué bueno que lo hice cuando cumplí 30 y no cuando tenga a lo mejor 50, que a lo mejor ya no tengo vitalidad, ya siento que ya estoy más enganchado tal vez en una familia, etcétera, que es más difícil. Pero sí, definitivamente el jiu-jitsu me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida y soy una persona más feliz, más saludable y estoy muy agradecido. Y yo pienso que esa es la meta de la gente que hace jiu-jitsu, o sea, encontrarse a sí mismo y conocerse a sí mismo para poder desarrollarse como persona. Y quería agregar algo más. Mira, yo cuando era joven, yo tenía bastantes inseguridades, o sea, con las chicas, conociendo gente nueva, hablar en público, cosas así, ¿me entiendes? Pero mientras me he desarrollado como persona y mientras me he estado más involucrado al jiu-jitsu, o sea, he empezado a creer en mí, ¿me entiendes? He empezado a tener más confianza en mí mismo y como dije hace un rato, o sea, si uno confía en sí mismo, si uno cree en sí mismo, puede lograr lo que sea. Y lo voy a seguir repitiendo porque es la verdad. Sí, es muy cierto. Yo no se me olvida la vez que entrevisté a Saulo Rivero, que me comentó algo muy interesante y me dijo que estamos en una sociedad donde mucha gente se esconde bajo puestos de trabajo, detrás de estatus sociales, etcétera. Pero a la hora que todos traemos el kimono, todos somos iguales y él se va a dar cuenta a la hora que te esté estrangulando quién eres tú realmente. Qué irónico que dices eso. Qué irónico que dices eso, porque algo que no le hemos hablado, y es más, siempre lo he querido conversar con la gente. Pero mira, César, tú vas a estar de acuerdo conmigo con lo que te voy a decir. Yo pienso que uno se puede dar cuenta de la personalidad de una persona por la manera que hace jiu-jitsu. Y hay gente que juega a la defensiva nomás. Y su juego es muy, muy cerrado y no te dan espacio y no se quieren mover. Entrenas con ellos y pasan 10 minutos o 6 minutos o el tiempo que quieras pelear y no han hecho absolutamente nada. Sí. Y se refleja eso, ¿me entiendes? Se refleja en la vida real y se refleja en la personalidad de una persona. Así es, sí, tienes razón, concuerdo contigo. ¿Usted cree que el jiu-jitsu es un deporte en equipo? Sí, las dos cosas. O sea, en mi opinión, sí, porque lo he visto con mis compañeros. Que, o sea, yo no me considero un competidor como ellos, aunque a veces sí me aviento, pero yo veo cómo se matan, cómo comparten la técnica, comparten el dolor, comparten la alegría. Y crecen como equipo. Crecen todos como equipo, aunque al final tú estés solo contra esa otra persona y esa otra persona te quiere estrangular y tú a ella, nadie te va a ayudar, ni tu coach, ni nada, solamente te van a gritar y te van a decir a lo mejor que hagas o lo que sea, pero yo sí lo considero un deporte en equipo. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Más el performance es tuyo. Es un poco de las dos. Sí, creo que hay hasta más unidad en equipos, o sea, que en otros deportes que se les puede llamar que son en equipo. A veces ya mejor ni hablo de fútbol, porque a mí me gusta el fútbol, pero a veces la gente dice que le tiro mucho al fútbol y que no sé qué tanto. Pero yo, cuando jugaba fútbol, te puedes esconder bajo la sombra de los buenos. Por ejemplo, si hay uno muy bueno, llega, mete un gol, se acabó, yo también. Aunque seas manca, tú eres campeón. ¿Sí me entiendes? Aunque hayas jugado un minuto, tú también eres campeón. Pero siento que en el jiu-jitsu eso hace una diferencia. Tú vas a ser el que, sí. Si eres campeón, es tuyo, totalmente tuyo. Claro. Y gracias a tus compañeros, no es al revés. Que gracias a tus compañeros, tú eres campeón. Claro, y también uno siempre sabe quién es el mejor del gimnasio, quién es el que entrena más, ¿me entiendes? Siempre va a haber una persona que destaque. Y yo pienso que se puede entrenar como equipo, pero los méritos son personales. Exacto, no lo pudiste haber dicho mejor, Marco. Entrenas como equipo, pero a la hora de estar en el torneo, en el mat, estás tú solo. Claro, pues. Así es, excelente, Marco. Cuéntanos, antes de despedirnos y todo eso, ya sabemos que es una plática larga. ¿Tienes un proyecto con N-Noise? Sí, N-Noise quiere decir para nosotros, o de nosotros, en una manera, es un modismo brasilero. N-Noise lo fundó David Teffler. Él es de Carolina del Sur, pero vive en Los Ángeles. Y ya, para no hacerte la larga, lo que queremos hacer con Enois es lo siguiente. Queremos promover el jiu-jitsu a nivel Latinoamérica. Queremos visitar los países que tienen menos acceso al jiu-jitsu. En pocas palabras, los países latinoamericanos, excepto Brasil. Porque Brasil y, bueno, Estados Unidos ya están muy saturados. Tienen marcas de ropa por todos lados, marcas de kimonos por todos lados. Entonces nosotros queremos explorar países como Perú, México, Ecuador, Chile, Colombia, Costa Rica, a lo mejor Panamá también. Y lo que queremos hacer es enseñar un poco de jiu-jitsu, dar seminarios. David es cinturón negro bajo Tim Peterson y Giva Santana. Y yo soy cinturón negro bajo Kenny Bond y la familia Machado. Entonces, lo que queremos hacer es promover el jiu-jitsu y al mismo tiempo promover la marca, que es Enois. Vamos a visitar varios países y vamos a ofrecer seminarios. Y al mismo tiempo, como repito, vamos a promover la ropa. Tenemos playeras, tenemos kimonos, tenemos licras, tenemos shorts, tenemos gorras. La marca está muy buena. Y si la quieren conocer, quieren visitar la página web, se llama enoisclothing.com. Y tenemos Facebook y también Instagram, que es igual, es enoisclothing. Y si tienen algún tipo de consultas acerca de Noise, acerca de cómo convertirse en vendedor, si está interesado, me puede mandar un correo a marco@ennoiseclothing.com o me pueden comunicar por medio de Facebook también, que es Marco Cruzat, con Z y dos T's. Y también, si quieren, si les interesa que yo vaya a hacer un seminario de Jiu-Jitsu, también me pueden comunicar por medio de mi Facebook o de mi correo personal. Ahora, quería mencionar que Ennoise tiene una fundación de niños necesitados en Panamá. Y hace unas cuantas semanas sacamos un kimono nuevo que se llama el Alley Cat, que es de una fundación que cuando uno compra un kimono, se hace otro kimono para los niños necesitados en Panamá. Pueden ver fotos mías del kimono en el campeonato Elite que competí el domingo pasado. Y sería bueno que apoyen esta causa. Nos estaría ayudando a nosotros a promover la marca de Noise y también estaría ayudando a los niños de Panamá. A mí me gustó mucho ese kimono que estabas usando en el Elite, azul marino con Alicat y Noise en los hombros. Está bonito el kimono y el color está bonito también. Excelente, lo importante es la misión que tiene, ¿no? Cada que compres uno, sabes que un niño puede empezar a competir y de ahí puede salir un gran campeón. Sí, efectivamente. Y más que nada, sacarlo de las calles, que eso es súper importante. La gente piensa que a lo mejor uno no es nada, pero uno es bastante. Ese, como decía Facundo Cabral, ese niño puede ser el socio de tu hijo, o puede ser a lo mejor quien lo podía saltar, pero ahora puede ser, no sé, una gran persona. Muy bien dicho. Exactamente. Como dice el dicho, que a un niño lo puedes cambiar o arreglar, pero a un adulto no. O sea, eso quiere decir que a un niño, si le llega la ayuda, la guía y una persona que la pueda aconsejar, puede tener un buen futuro. Y si no tiene el apoyo, si no tiene la guía, puede terminar mal, puede terminar en drogas, puede terminar en la calle, como dice César. Exacto, exacto. Bueno, Marco, oye, y ya para finalizar, quería preguntarte, me comentabas que tenías que bajar de peso, que tu intención es pelear en medio. ¿Qué torneos tienes ahorita en puerta? ¿Vas a competir en el mundial o qué planes tienes ahorita? Bueno, tengo ahorita en Las Vegas, en la primera semana de mayo. Es más, hay dos campeonatos. Hay uno de IBJJF y hay otro de Higan Machado. Jiu-Jitsu League, algo así. Uh-huh. Y no sé en cuál voy a competir, pero a mí me gustaría bajar. Ahorita estoy en medium heavy, medio pesado, y me gustaría bajar a medio. Entonces quiero bajar unas 15, 20 libras, porque siento que, por más que trabaje bastante, siento que sea un esfuerzo más, controlo mi dieta y hago más entrenamiento, siento que puedo rendir mejor. Lo bueno del Pro League, no es el Pro League, el World Jiu-Jitsu League. World Jiu-Jitsu League, sí, el Higan. El Higan Machado es de que suelta $5,000 al que se lleve el campeonato, cosa que es muy buena. En el pasado se lo llevó ¿cómo se llama el de GFT? Vitor Oliveira. Vitor Oliveira, sí. Y Yuri Simões también, ¿no? Yuri Simões, es Vitor Oliveira el ligero y el pesado se lo llevó Yuri Simões. Y está muy bueno, fíjate que me gustó mucho el ambiente, la manera en que hacen las cosas. Creo que va por buen camino ese torneo. Sí, a lo mejor hago ese. Y bueno, también quería competir en el Elite de No Gi. Espero que me puedan invitar para hacer un campeonato o un super fight, lo que sea. Excelente, pues el que se aviente, o sea, lo que a nosotros nos gusta es de que sea, ya sea un local o una pelea internacional, y si hay alguien ahí en México que se quiera aventar contigo, que diga hoy, y de preferencia que sea sin tiempo límite hasta que uno caiga. Sí, normal, yo me canso a la media hora. Y después, para mediados de agosto, me voy a Lima, al Abierto Internacional, para un campeonato. Sí. Y ojalá que en el futuro podamos llevar a Perú, al Elite. Sí, no sería mala idea. Sí, estaría excelente. Perfecto, Marco, pues si ya no queda nada más pendiente, muchas gracias por darte este ratito para platicar con nosotros, hablar de Jiu-Jitsu, que es lo que nos gusta. Y muchas gracias también a ti, Alex. ¿Puedo saludar a la gente o eso ya está grabado? adelante. Ok, bueno, quería saludar a mi familia de Street Sports, a mi familia de Jean-Jacques Machado, a mi profesor Kenny Bond, Renato Magno, a mi amigo David Teffler y a la gente que conocí en México, en Guadalajara, que me trató muy bien. La gente del equipo Zapata, a Luis Albor, Julio, a Mansi, a Rambo, a toda esa gente. Pues a la gente del equipo de Tito Castro, que también me recibió y me trató muy bien. Y bueno, sobre todo a ti, César, que no te había agradecido. Oh, no. Y también gracias por la oportunidad para estar en el podcast hoy día. Y espero verlos pronto. Y ya, me van a ver a mí de todas maneras en los campeonatos. Y si no me ven a mí, van a ver a la marca de Noise, ¿ok? Excelente. Muy bien, man. Muchísimas gracias, ya sabes. Como dicen los brasileros, estamos juntos. Órale. Gracias, Marco. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Hasta luego. Y por último, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Si les gustaría que invitáramos a alguien, déjenoslo saber. El próximo invitado será Abraham Marte, el gigante de República Dominicana. Si tienen personas que les gustaría que los invitáramos, déjenos saber, por favor. Y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, Alex, por compartir esto con nosotros. Y estamos en contacto. Seguir entrenando duro. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, seguir entrenando y nos vemos la próxima. Igualmente, hermano, hasta luego. Hasta luego.